10:45. Por segundo año consecutivo, el próximo curso escolar, en este caso el 2019-2020, va a llegar con importantes novedades en los servicios complementarios que ofrecen los centros educativos. El año pasado, recordemos que se anunciaba durante este mismo periodo, el periodo de admisión y escolarización que se inicia la próxima semana, pues se anunciaba la inclusión del comedor escolar del CEIP Fernando Gavilán y del aula matinal en el Ramón Crosa. Bueno, pues este año lo que se anuncia de cara al próximo curso escolar 2019-2020, como decíamos, es la inclusión del comedor escolar para el Centro de Educación Infantil y Primaria Ramón Crosa. Una novedad de la que vamos a hablarles enseguida con el director de este centro educativo, con José Carlos Delgado, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. José Carlos Delgado, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Era una información que realmente ya se conocía, ¿no? Porque desde el ayuntamiento se estaban dando los pasos para facilitar ese trámite, asumiendo el desarrollo de las obras. No obstante, quedaba todavía la comunicación oficial que llegaba ayer vía Séneca al centro educativo, ¿verdad? Sí, exactamente. Desde el principio de curso ya estábamos realizando todas las gestiones para poder contar este año, el próximo año, con el comedor escolar. Y sí, ya desde el ayuntamiento nos comunicaron que la delegada había firmado el comedor para el próximo curso, para Ramón Crosa. Y ya ayer, como tú bien has dicho, pues ya salió publicado en Séneca que se confirmaba que el próximo curso escolar, el 2019-2020, vamos a contar con el servicio de comedor escolar aquí en el colegio Ramón Crosa. Se comunicaba oficialmente al centro y, por tanto, ya es una noticia, bueno, que está en curso, ¿no? Ya se puede decir que es oficial. Sí, eso era una noticia ya esperada, ya sabíamos, políticamente sabíamos que estaba concedido, pero también nos faltaba que apareciera un documento oficial donde viniera recogido que el comedor se otorgaba al centro, que podíamos contar con esa nueva, con ese nuevo servicio. En el centro, y así fue, de allí a primera hora de la mañana, vía Séneca, como ya has comentado, que es el portal donde nosotros trabajamos, en internet pues apareció ya la noticia de la confirmación del comedor escolar. Bueno, pues es un nuevo servicio complementario que se añade a los que ya tenía el Centro de Educación Infantil y Primaria Ramón Crosa. De hecho, el aula matinal de reciente concesión se ponía en marcha en este curso educativo y se concedía también el año pasado, ¿no? Sí, ya hace dos cursos hicimos una especie de encuesta aquí dentro del centro para ver la necesidad de que tenía la familia del centro. Y claro, una de las demandas que siempre nos hacían era de poder contar tanto con aula matinal como comedor para facilitar la conciliación familiar. Teniendo en cuenta la zona donde está nuestro centro y en la zona de influencia del alumnado donde viene, claro, pero una demanda, la verdad, que muy, muy necesaria. Y pues se estuvieron haciendo, tanto por el parte del anterior equipo directivo como del actual, todas las gestiones pues para poder contar con estas dos instalaciones, con estos dos servicios. Ya, como os comentado, nos concedieron el aula matinal el curso pasado, y este año también, pues gracias a todas las gestiones que se han hecho desde el Ayuntamiento de Ubrique, sobre todo a Isabel Gómez, pues hemos conseguido pues tener el comedor para el próximo curso. Claro, recordábamos antes, al inicio de este espacio, cuando anunciamos la novedad, el hecho de que, bueno, nuestra localidad cuenta ya con tres comedores escolares de estas características. Uno de ellos se encuentra en la Escuela Infantil La Esperanza, que donde se cursa el primer ciclo de infantil, y luego tenemos dos centros educativos de infantil y primaria. El pionero, que fue el Reina Sofía, que fue el primer centro educativo que implantó el comedor escolar como servicio en su centro. Luego, el año pasado, el Fernando Gavilán, y ahora se suma el Ramón Crosa. Y es que, como tú bien decías, las necesidades de la familia pues ha cambiado también la sociedad y la manera de trabajar, y cada vez se requiere, bueno, pues contar con este tipo de servicio en los centros educativos para conciliar, ¿no?, la vida familiar con la laboral. Es una necesidad hoy en día, ¿no? Sí, hoy en día una necesidad, quizás la mayor demanda que hacen las familias hoy en día en el centro. Y muchas veces la elección del centro por parte de la familia va en función de los servicios que se ofrecen, buscando siempre la conciliación, y este es uno de los más demandados, el de comedor escolar. Aparte de facilitar esto, la conciliación, también ayuda mucho a las familias a enseñar a los niños a comer, ¿no?, o a llevar una dieta equilibrada y fomentar un hábito saludable en la alimentación. Porque recordemos que, claro, los menús que se ofrecen son todos hechos por especialistas y que mantienen una dieta equilibrada. Además, sin contar, bueno, pues la necesidad, ¿no?, que también se solventa, pues aquellas familias que carezcan de recursos económicos, ¿no?, pues facilitándole, ¿no?, esa ayuda también con el tema del comedor escolar. Esas son las dos vías que se buscan, facilitar la labor social del comedor, ¿no?, para aquellas familias que, por falta de recursos, no pueden ofrecer una alimentación equilibrada a su hijo, y por otro lado lo que es la conciliación familiar, casa donde papá y mamá trabajan, y el atender la hora de la comida a las dos al niño es, muchas veces, sí, eso es un estrés. Claro. Lo digo por experiencia propia también. Desde luego. Y es un recurso muy, muy, muy necesario desde mi punto de vista. Claro. Bueno, vamos a hablar de los aspectos más técnicos. ¿Qué es lo que se requiere ahora por parte del centro? Porque hay que habilitar un espacio adecuado para que se pueda, bueno, pues acoger, ¿no?, este nuevo servicio, el comedor escolar. Un espacio que, como decíamos, es el propio Ayuntamiento de Ubrique el que acomete los trabajos de mejora de esa infraestructura que albergaría en el futuro el comedor. Sí, mira, uno de los requisitos que ponía la delegación para poder ofertarnos el servicio de comedor es que el ayuntamiento se hiciera cargo de todas las obras de mejora para la instalación donde se va a colocar el comedor. Rápidamente el ayuntamiento por eso su escrito donde se comprometía con delegación a asumir el coste de todas las obras para facilitar esa infraestructura. Esa carta nos la hizo llegar también Isabel Gómez aquí al centro para que fuéramos conscientes de todo este movimiento. Y a partir de ahí pues ya hemos hablado con ella y va a buscar el lugar más apropiado para el comedor y ya más o menos eso pues lo tenemos visto, ya a falta de concretar los tiempos y para poder hacer las acometidas para mejorar esa instalación, tiene la preparada y adaptada para colocar ahí el comedor. La normativa, entiendo, contempla la inclusión de una sala adaptada como office, aseo y, bueno, pues los demás elementos que son necesarios para que se sirvan las comidas a los escolares. ¿Cuál es el espacio que se va a utilizar para comedor y que se tiene que adecuar? Mira, nosotros en un principio tenemos pensado que sea la antigua casa de conserje, sea la que se adapte para el comedor, porque creemos que cumple con las características necesarias, como tú dices, y técnicas que nos van a pedir. De todas maneras, hasta que no vengan los técnicos y vean el espacio, pues serán ellos los que digan si será ahí o tendremos que buscar otra ubicación. En un principio, tenemos pensado que sea ahí, en la sala, en la casa del antiguo conserje. Tienen que dar el visto bueno entonces, ¿no? Exactamente. Los técnicos vendrán, evaluarán y ya verán si es aconsejable o no que sea ahí. En un principio creemos que sí, que cumple con con todos los requisitos, pero claro, hasta que no vengan ellos y lo digan, que son los técnicos, no queremos adelantar tampoco nada, ¿sabes? Claro. En ese aspecto. ¿Requeriría trabajo de gran envergadura la adaptación de ese espacio o no? No, si es en el comedor, en un principio, que te hablo sin ser técnico, creo que no. Y igual cuando venga el técnico y vea, pues él dirá lo que hay que hacer o no hay que hacer. En ese aspecto, pues yo en un principio creo que no, pero tampoco te puedo asegurar, pues no me compete a mí eso. Claro. Bueno, vamos con el número de plazas aprobadas que tendría ese comedor escolar, la oferta, que bueno, pues siempre puede variar en función de necesidades específicas, pero en principio, ¿qué es lo que se concede al Ramón Crosa? En un principio, como a todos los centros, lo que se suele conceder son 30 plazas de comedor en un solo turno. Pero luego, como tú me has comunicado, pues en función de las necesidades, este número puede variar. Puede subir en caso de que haya familias a las que papá y mamá trabajen, pues normalmente se suele entrar en el comedor. Pero en un principio, oficialmente, tenemos concedidas 30 plazas de comedor. Si bien a la hora de baremar, ¿no?, en el caso de que hubiera un excedente de demandante, pues se tiene en cuenta, ¿qué realidades? Pues, mira, la baremación se hace directamente por Seneca. Vale. ¿Vale? Nosotros lo único que hacemos es meter los datos en Seneca, y Seneca ordena, barema, puntúa y te dice que da un orden en función de los puntos que se haya obtenido. Pero ahí van, las circunstancias pues son variadas, desde familias que trabajan, situación familiares, etcétera, etcétera. Es muy amplio el ámbito de que pueden entrar, de las características del alumnado, ¿sabes? Que no es muy amplio. Claro, y dentro de esa misma variación pues se incluye también el coste del servicio, ¿no? Que cuyo precio depende un poco también de esas circunstancias familiares. Pues puede llegar a ser servicio totalmente gratuito a tener un coste, ¿no? Sí, los servicios complementarios, tanto aula matinal como comedor, son dos servicios de pago, pero que pueden ir bonificados en función de la renta principalmente. Entonces, en función eso de esa, de la bonificación, si tienes o no tienes, y del tipo de bonificación que tengas, pues el coste será uno u otro, que puede ir desde, como he dicho, de tener que pagar servicio completo a pagar una parte o no pagar nada. Claro. En principio, el precio por día de comedor escolar, que esto está estipulado, que viene ya marcado y se puede ver perfectamente a través de la web de la Junta de Andalucía, 4,38 euros, ¿no? Sí, más o menos, sí, por ahí puede. Sí, bueno, a no ser que cambie, ¿no? Lo que está fijado en la actualidad. Ahora mismo creo que está ese precio, eso. A 4 euros con algo el menos. Que es lo que se pagaría por día, es lo que tendría que abonar la familia. Sí, eso claro, con la bonificación que corresponda. Claro, exactamente. Pues así es como se pondría en marcha, pero esto, como decíamos ya, se incluiría de cara al próximo curso. De todas maneras, es bastante importante darla a conocer porque ahora, a partir del 1 de marzo, se abre el periodo de admisión y escolarización, que no matriculación, pero sí no, es el inicio para todos los alumnos que vayan a entrar por primera vez a el segundo ciclo de infantil. Y bueno, pues hay que incluir además también en ese proceso de admisión, pues si están interesados, ¿no?, en optar a estos servicios, el de la aula matinal. Y ahora mismo se le informa. Ayer tuvimos la reunión con la familia de los niños de nuevo ingreso, fue la primera reunión, el primer contacto que tenemos con la familia de este alumnado, y ahí lo que se le hace es informar de la oferta educativa que tenemos en el centro. Ahora mismo no tienen que solicitar comedor, aula matinal, nada, eso se hace luego en la matriculación, en junio. Ahora es información, prácticamente, y echa la solicitud de admisión en el centro, como bien has comentado antes. Exacto, pero independientemente de los servicios que pueda tener un centro u otro, pues puede hacerse decantarse, aunque la zona de influencia es la que es y está estipulado, ¿no?, que cada uno corresponde a un centro educativo, pero en función de esas plazas que puedan existir y de las necesidades que tenga uno, pues puede hacer que se decante por un centro u otro, ¿no? Exactamente, lo hemos estado comentando antes. A cada barrio o a cada calle Dure se le corresponde un colegio concreto, pero claro, luego las familias pueden optar por otro centro siempre que haya plaza, y fue en función, ya se suele elegir pues en función a tus necesidades y qué centro puede cubrir esas necesidades que tú tienes. Y una de esas necesidades suele ser la de aula matinal y comedor, exactamente. Claro. De hecho, el Centro de Educación Infantil y Primaria Ramón Crosa es el que mayor número de alumnos tiene. ¿Cuántas líneas en la actualidad? Pues tenemos dos líneas y un total de 394 alumnos. Y de cara para el próximo curso, ayer en la reunión que tuvimos de la familia de nuevo ingreso, pues vinieron, hemos entregado 48 solicitudes, que es un número bastante elevado, teniendo en cuenta que nuestro centro solamente puede coger 50 alumnos de 3 años. Claro, porque contaría con dos líneas, ¿no? Sí, somos un centro de dos líneas, desde infantil de 3 años hasta sexto somos de dos líneas, excepto en tercero, que actualmente tenemos tres líneas, tres unidades, tercero, que el año que viene serán tres unidades de cuarto. Ajá. Que bueno, se quedó ahí colgado, ¿no? Y a partir de ese curso. Sí, eso, la generación del mundial. Exactamente. La generación de 2010. Hay tres cursos de tercero en la actualidad, ¿no? Sí. Bueno, de todas maneras, como decíamos, prácticamente se cubre, ¿no? A falta de dos plazas, como tú decías, 48 solicitudes de personas que estén interesadas, luego tienen que formalizar, ¿no?, durante todo el mes de marzo ese proceso de admisión, pero en principio, pues prácticamente quedan dos plazas libres para personas que no correspondan a ese centro, ¿no?, en realidad. Exactamente, y para personas que por cualquier motivo no pudieron venir ahí a la reunión porque estaban trabajando o algo, como acaba de ocurrirme ahora mismo, antes de entrar estaba reunido con una mamá, que allí no pudo venir a la reunión y necesitaba el documento para hacer la admisión, porque tiene pensado venir a este colegio, pero no pudo venir a la reunión. Entonces también pueden darse ese otro caso, de familias que faltaron ahí a la reunión por motivos laborales o de horario, y también está interesado en el centro. O sea que en realidad... Y le corresponda por ubicación. Claro, contaréis entonces con 49, ¿no? Si tenemos en cuenta... Sí, ahora mismo estamos rondando los 50. Estamos de solicitudes de ayer, que entregamos ayer. Igual todas no las entregan luego en el centro, por cualquier motivo. Pero en un principio ayer entregamos 48 y con la hora 49 solicitudes. O sea que en realidad se cubriría perfectamente esas dos líneas, incluso habría exceso de demanda y tendría que baremarse también, ¿no? Sí, en el caso, en el supuesto caso, que se pasasen de 50 solicitudes, pues ya habría que baremar en función de, ahí sí, de domicilio, renta, si tiene hermano, etcétera, etcétera. Claro. Ya habría que baremar y se entraría por orden, claro. Todo esto tiene un periodo, es un proceso educativo al que, bueno, estáis acostumbrados, ¿no?, desde los centros, pero quizás puede resultar un poco farragoso para aquellas familias de nuevo ingreso, como tú decías, ¿no?, que por primera vez acceden a el colegio. De tal manera, no tienen que preocuparse porque desde los centros educativos sí que se da cumplir información, sí, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros ya es una gestión que estamos, bueno, acostumbrados a realizar y todo tiene su plazo y ahora en marzo consiste en echar la admisión. Y luego ya en abril, pues ya estará, entre abril y mayo se pondrá el listado de todo el alumnado que está admitido para que luego en junio vengan allá a la matrícula y ya nosotros iremos informándolos también. Los periodos también que se abren, ¿no?, de alegaciones y demás. Exactamente, todo eso se informó ayer, que luego en mayo también tienen su periodo de alegación, de reclamación, por si hay que dar más y quedan fuera para ellos hacer la reclamación que crean oportuna. Y en junio pues ya sí llega el proceso de matriculación, y ahí es cuando se tiene que solicitar, si se desea, estos servicios complementarios. El caso exactamente ahí de, si ahí ya en junio pues ya se solicita, pues si quiere, el servicio de transporte, el servicio de aula matinal, servicio de comedor. Cierto, porque esos servicios de aula matinal y comedor también se pueden hacer durante el curso. Claro, porque si a lo mejor un alumno quiere comenzar el curso sin entrar al comedor y a mitad de curso desea incorporarse, siempre que haya plaza, pues puede. Sí, siempre que haya plaza, cumpla los requisitos, podrá también incorporarse, claro. Claro, sí, eso se suele hacer. En los colegios que tienen comedores es algo también común, ¿no? Dependiendo un poco. Es más complejo en eso. Claro, dependiendo. Por eso sí necesitas hacerlo en junio. Depende un poco de las necesidades también de la familia, pero para reservar un poco esa plaza, pues también se aconseja, ¿no?, que se matricule, se incluya en el mes de junio. Sí, una cosa que dejé ayer claro, y es que para solicitar transporte escolar hay que solicitarlo en junio, porque luego a la hora del curso no puedes solicitarlo. No pasa lo mismo que con el aula matinal o comedor. Si tú quieres hacer uso del aula matinal o comedor en diciembre o enero, porque tus condiciones hayan cambiado y lo necesites, puedes hacerlo. Pero el caso de comedor de transporte escolar, hay que hacerlo ahora. Luego ya no se puede hacer uso de este servicio. Sé que hay varios servicios, todos estos llegan, bueno, pues en cierto modo, aunque se ocupan empresas que licita la Junta de Andalucía de prestar el servicio, es la propia Delegación de Educación la que lo gestiona. Y bueno, pues tendríamos el servicio de comedor, el servicio de aula matinal, como hemos comentado, el servicio de transporte público también, que lo tiene el Ramón Crosa, pues por las circunstancias, ¿no?, el alumnado donde está situado. Y luego está el servicio de actividades extraescolares, que también que tienen otros centros educativos de nuestra localidad. Sí. Son los que existen, los cuatro, ¿no?, que existen y que, como decíamos, pues en cierto modo están regulados por normativa, según establece la propia Delegación de Educación. Sí que te iba a comentar, que te iba a pedir que nos hablara de los plazos, ¿no?, estipulados, porque para que el servicio de comedor comience a andar, no sé si en octubre o septiembre, si es cuando realmente echa a andar, ¿no?, este tipo de servicio. El servicio de comedor es el único que fecha cerrada no vamos a tener para el comienzo. Venga. Porque, claro, como depende también de una obra de mejora que hay que hacer la instalación, pues hasta que esto no esté cerrado no vamos a poner una fecha concreta para iniciar, pero los demás servicios tienen su fecha de inicio. El transporte escolar empieza el primer día de colegio, igual que el aula matinal, que empezará el primer día de colegio. En cualquier caso, ¿cuáles serían, de manera, aunque no concreta, pero sí generalizada, los plazos que se van a establecer? Por ejemplo, ya tenemos esa notificación oficial, que era lo que nos faltaba para comenzar a que se acometan los trabajos en verano, durante ahora, el curso. Ahora ya que tenemos la notificación, pues ya ahora tenemos que reunirnos con el ayuntamiento para que ellos nos comuniquen pues la fecha en la que se van a iniciar las obras y que vengan también a ver qué obras son las que hay que acometer en la instalación para acondicionarla al comedor. Cuando ya eso esté, pues ya nos dirán las fechas y ya nosotros nos pondremos de acuerdo con delegación para decir, bueno, pues para tal fecha va a estar todo terminado y ya podrán mandarnos también todo el equipamiento necesario para el comedor y poder echarlo a andar para principio de curso. Fecha, pues, entre septiembre y octubre, me imagino. ¿Podría darse el caso de que se tengan que acometer trabajo durante periodo lectivo o no se puede saber? Pues eso yo lo desconozco. Lo desconozco, la intención es que no. Pero claro, tampoco sabemos lo que se van a encontrar cuando empiecen a hacer las mejoras. Claro. Eso no lo sabemos. De todas maneras, sí que tenemos pues todo el tiempo de verano también, en el que, bueno, pues imaginamos estaría trabajando para acondicionar, ¿no?, ese espacio concreto, sí, que sí, cogería, claro, el comedor escolar. Me imagino que será así. Yo creo que sí, me imagino. O sea, si tampoco todavía no nos hemos sentado oficialmente con ayuntamiento para poner fechas a los inicios de las obras de las mejoras, que ya son un trabajo que iremos haciendo ahora ya en estos días, me imagino. Bueno, José Carlos, como director, ¿qué supone para el Ramón Crosa la inclusión del comedor escolar como nuevo servicio de cara al próximo curso? Pues todo un reto y seguir eso, intentar seguir mejorando y facilitando la conciliación de las familias del alumnado de nuestro centro. Y es como también un complemento a los programas que llevamos dentro del centro. Nosotros trabajamos y hacemos mucho hincapié dentro del programa de creación de hábitos de vida saludable. Y una de las acometidas dentro de este programa, eso es incitar al alumnado en el consumo de alimentos saludables. Y el comedor es un complemento perfecto, ideal, idóneo para este programa. Además de eso, de facilitar la conciliación de las familias de nuestro alumnado. Claro. Bueno, pues una novedad importante que llega para el próximo curso escolar en nuestra localidad, la incorporación de ese comedor escolar como nuevo servicio también en el Centro de Educación Infantil y Primaria Ramón Crosa, y ya serían 4 los centros del municipio, si incluimos también la Escuela Infantil La Esperanza, como decíamos, que cuentan con este servicio, con el comedor escolar en nuestra localidad, un avance importante también, ¿no?, para las familias ubriqueñas. Bueno, pues esto en cuanto a este asunto, que era el principal a abordar, el de mayor interés, pero aprovechando ya que estamos a las puertas de un puente festivo con motivo del Día de Andalucía, le voy a preguntar al director Ramón Crosa qué van a hacer con motivo de esas celebraciones, ¿no? Que siempre todos los colegios pues cuentan con actividades diversas. Además, el Día de Andalucía coincide con el carnaval en muchas ocasiones. En fin, ¿qué tenéis previsto vosotros? Sí, este año vamos a separar el Día de Andalucía con el carnaval. La idea es mañana, a primera hora, sobre las 10 de la mañana, haremos el típico desayuno andaluz y adelantando el recreo. Y después del recreo vamos a hacer una actividad un poco lúdico-deportiva, donde se va a trabajar una gincana, y al final pues haremos el acto del canto del himno de Andalucía. Que estaban trabajando a lo mejor también. Esa es la idea en un principio del día de mañana. Eso es. Y todos los alumnos pues trabajando también durante esta semana, ¿no?, con aspectos... Sí, llevamos toda la semana con trabajo específico de Andalucía, el himno, bandera, los símbolos, etcétera, conociendo personajes importantes de nuestra tierra. Más o menos el trabajo que se suele hacer dentro del más curricular, ¿no? Claro, que forma parte... Y mañana un día quizás más festivo, más lúdico, es la idea. Lo que forma parte del currículum educativo, ¿no?, que se tiene que cubrir, y luego ya pues también un poco esas actividades para el disfrute de los más pequeños. Oye, ¿para el carnaval ya la semana que viene? Sí, tenemos nosotros por las características de nuestro centro, claro, estamos un poco alejados de la zona de centro y eso, y lo que vamos a hacer es celebrarlo el día 8, el día siguiente lo van a celebrar otros centros de... Y la idea es, este año queremos recuperar el antiguo pasacalle que se hace aquí por el barrio. Ah, muy bien. Con todos los niños disfrazados, una especie de charanga que estamos formando entre algunos maestros también del colegio, para ir animando un poco el pasacalle. Y la idea es hacer el pasacalle después del recreo, si el tiempo acompaña, y dar una vuelta por el barrio. Es la idea quizás lo más novedoso para este curso. Con la fiesta de carnaval. Una charanga de maestro, ¿con algunas letrillas preparadas o no? Más bien musical. Hombre, instrumental. Ahí creo yo que hay maestros con formación musical carnavalera por ahí, ¿no? Sí, aquí hay más de uno, sí. mucho músico en el colegio, sí, gente muy apañada para eso, sí. Así que lo tenéis en cierto modo, es casi como una obligación, ¿no? Sí. Es una demanda interna, ¿no? Ay, exactamente, exactamente. Eso les demanda, ¿no? A eso, demanda interna. Maestro. Claro que sí. Bueno, pues sí. También se suman las celebraciones del carnaval el Ramón Crosa con ese pasacalles por el barrio, por sí. Toda esa zona, imagino, de Antonio Vega, ¿no? Sí, más que nada, sí. Aquí la zona de Lian Champó y Antonio Vega por detrás, Ministro Fernando Ordóñez, y es circular, un pasacalles circular. Las dos vías principales de aquí de la barriada. Yo recuerdo otros años que sí que el Ramón Crosa, no sé si alguna ocasión ha bajado incluso a la Unidad España, pero eso era una auténtica locura, ¿verdad? Sí. Yo, a ver, no estaba yo por entonces por estos barrios, pero sí recuerdo de haberlos visto, y los compañeros sí me cuentan que la experiencia era un poco estresante. Claro. Porque hacer bajar los pequeños desde aquí, desde este colegio a la avenida, la verdad que es complicado. Sobre todo la vuelta. En este caso sí que lo tiene más sencillo otros centros educativos, sí. Más céntricos, como es el Reina Sofía o el Visto de la Serna, que sí que se incorporan a ese pasacalles en la Avenida España, que hacen una tarde también muy muy bonita de carnaval, ¿no? Sí, una tarde muy bonita, pero claro, solo hay que priorizar la seguridad, para claro. Nosotros era un poquito estresante, sí, peligroso. Sí. Y de este modo pues también disfrutan los pequeños, que de eso se trata, ¿no? Exactamente, y las familias que lo van a ver. Exacto. Bueno, pues es la manera en la que desde el Ramón Crosa se va a celebrar la festividad del Día de Andalucía y también las celebraciones con motivo del carnaval, pero nosotros nos quedamos con esa novedad importante que era la última hora y el tema a tratar, que es la inclusión de comedor escolar como nuevo servicio en el Centro de Educación Infantil Ramón Crosa de cara al próximo curso escolar 2019-2020. Si todavía no conocían esa noticia, pues nosotros se la trasladamos desde aquí, y recuerden que queda abierto desde el 1 de marzo y hasta el 31 ese periodo de admisión y escolarización, y después en junio ya se abriría el proceso de matrícula en todos los centros escolares. José Carlos, algo más que se nos haya quedado pendiente, y si no, agradecerte el que nos hayas ofrecido a última hora. Pues nada, pues gracias a ti por vuestro interés en sobre el centro, y nada, estamos a vuestra disposición para todo lo que queráis. Pues lo mismo te digo yo, a tu disposición cuando tengáis algo que comunicar. Muchísimas gracias al director del Colegio Ramón Crosa, José Carlos Delgado, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, Rocío.